tiempo. En agonía estuve esperando tu regreso, porque mentiste fingiendo que parecías unos días de viaje y yo era aquel que te creía. Te fallaron y hoy vuelves a mi lado. Arrepentida, erraste tu camino, mataste mi cariño y hoy me pides perdón. Arrepentida, erraste tu camino, mataste mi cariño. Y hoy me pides perdón. Ahora pretendes recuperar el trono que junto a mí tuviste. Ya tengo quien me ame, tu deuda la pagaste, mejor ha sido ella. Ha regresado, te noto tan cambiada, las cosas te fallaron y hoy vuelves a mi lado. Perdón. Hoy arrepentida vuelves a pedirme perdón. Ha regresado, te noto tan cambiada, las cosas te fallaron y hoy vuelves a mi lado. Y hoy me pides perdón.